94.3 Río FM. Me agarraste cantando el Lito Nevia. Bueno, escuchá, 12 y cuarto del mediodía. A nadie escapa la salud del ex vicegobernador de la provincia y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lischiv, que está internado en terapia intensiva con coronavirus. Y bueno, sí, es la preocupación de la política santafesina y de toda la provincia el hecho de cómo se encuentra Miguel Lischiv. Yo le agradezco muchísimo a la diputada mandato vencido Victoria Tejeda el hecho de cedernos este material recién fresquito, y vas a escuchar el parte médico oficial de la salud de Miguel Lischiv. Dale. Hola, buenos días, soy Andrea. Bueno, ustedes saben que los partes seguramente en terapia demoran un poco, hay muchísimo trabajo en este momento en las terapias intensivas de todo el país y de nuestra provincia. Mi sigue estable, está muy bien respondiendo a estas medidas de más soporte de oxígeno que necesitaba, así que estamos contentos de que cada día se mantenga estable y con buena respuesta a las medidas terapéuticas que se están haciendo. Así que a todos gracias por todos los saludos y la fuerza, y seguimos cada día pensando en que seguramente él va a salir adelante. Te pido que lo pases de nuevo, puede ser. Te vas a escuchar nuevamente el parte médico de salud de Miguel Lischiv en terapia intensiva. Dale. Hola, buenos días, soy Andrea. Bueno, ustedes saben que los partes seguramente en terapia demoran un poco, hay muchísimo trabajo en este momento en las terapias intensivas de todo el país y de nuestra provincia. Miguel sigue estable, está muy bien respondiendo a estas medidas de más soporte de oxígeno que necesitaba, así que estamos contentos de que cada día se mantenga estable y con buena respuesta a las medidas terapéuticas que se están haciendo. Así que a todos gracias por todos los saludos y la fuerza, y seguimos cada día pensando en que seguramente él va a salir adelante. Bien, ahí lo tenías, el parte médico de Miguel Lischiv. Le agradezco mucho a la diputada mandato vencido Victoria Tejeda por cedernos este material. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.